Para seguir en este bloque analizando las situaciones de despidos en diferentes ramas de la industria y de servicios, estamos en comunicación con Alexis Castro, de la empresa alemana GFK, líder en investigación de mercado, que tiene hace 45 días sin tareas a la mitad de sus trabajadores del call center. Hola Alexis, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Afasanando, en realidad, es mi apellido. Taylor Castro es el otro, sí. Alex está bien igual. Ah, porque está todo como todo junto. Sí, está bien. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, la idea era que nos comentes un poco la situación que se está viviendo en la empresa y cómo llegan a la movilización que van a realizar hoy 11:30. Sí. GFK, digamos, la multinacional alemana, y el nombre completo en Argentina sería GFK Kleiman Signos. Ese es como el nombre completo, digamos, de GFK Argentina. Es una multinacional alemana. Nosotros empezamos los reclamos hace aproximadamente 2 años, enero del 2012 más o menos. En ese momento era, digamos, por la recuperación del piso salarial en ese momento, porque nos pagaban, digamos, a destajo, era por encuesta. En ese momento cobrabas lo que hacías por encuesta por día, cuando el convenio que tenemos es que debemos ser trabajadores por día, digamos, más allá de que somos a destajo, deben ser por día. En ese momento logramos esa pelea, recuperar ese piso salarial. En ese interín, digamos, hubo despidos, hubo aprietes a los compañeros, una persecución todo el tiempo, hasta hoy en día pasa, digo. En ese momento, entre enero de 2012 y abril de 2012, despiden a 3 compañeros, de los cuales 2 pelean la reinstalación, digamos. Eva López, una compañera, hoy en día tiene la sentencia definitiva. No tiene todavía, digamos, vino a la empresa, pero no tiene trabajo, digamos, todo el tiempo se están tabicando laburo, no pueden, se sube la empresa, pero no le dan tareas porque la empresa aduce que no tiene trabajo. Y Leonardo Vanegas, que es el otro despedido de aquel entonces, está en la reinstalación en primera instancia. Nosotros celebramos eso. Después, digamos, en el transcurso de este tiempo, digamos, logramos nosotros poder tener delegados. Hoy en día en la empresa, yo estoy en delegado, tenemos 2 delegados de la parte de telefónicos en la empresa GFK. Hace más o menos principios de año la empresa viene aduciendo que tiene poco trabajo debido a la situación actual, y más o menos viene suspendiendo a entre 60 y 70 compañeros desde enero a ahora julio, digamos. Y se incrementó más en los últimos 2 meses, de mayo, junio para acá, hay más o menos entre 50 y 70 compañeros suspendidos y sin goce de sueldo. Eso, digamos, por eso decimos basta al fraude laboral, digamos, en GFK, porque, digamos, nos tienen suspendidos y sin goce de sueldo. Eso es lo terrible. Ahí, digamos, compañeros que son sostenes de hogares, digo, no, es una situación que la verdad que no la podemos sostener. Y lo que estamos reclamando simplemente es un trabajo digno, digo, trabajo digno para todos, donde se cumpla, digamos, la ley general del trabajo, que es, digamos, poder, digamos, llevar un salario a nuestra casa, digamos. Eso es lo que estamos reclamando, digamos, no al fraude laboral en esta empresa, esta multinacional alemana, digamos. Alexis, ¿qué respuesta les da la empresa a los reclamos de los trabajadores? ¿Cuál es la respuesta oficial, digamos? La empresa aduce y se agarra del convenio que tenemos, que dice que somos trabajadores a destajo, que el día que la empresa tiene trabajo te lo da, y el día que se queda sin laburo simplemente te dice mañana no venís, hasta nuevo aviso. Entonces ese es el tiempo que todos estamos sin trabajar. Entonces la empresa se agarra de este convenio que dice que somos trabajadores de destajo. Cuando nosotros nos contratan en su momento, nos dicen que nosotros vamos a laburar de lunes a viernes, en este caso de 9 a 15 horas, y el otro turno de 15 a 21 horas, e incluso sábado, digamos. Y dice que es de lunes a viernes, entonces, por lo tanto, somos trabajadores continuos, digamos. Somos, de hecho, trabajadores continuos que laburamos de lunes a viernes los 22 días laborables al mes. Entonces entramos con una modalidad de contrato que ahora no las quiere cambiar, digamos. Nos dice que somos trabajadores de destajo y que cuando empiece el laburo nos dejen la calle y no nos paga, digamos. Sí, y esto tiene que ver con las condiciones laborales generales, ¿no? De los call centers, sí, que es uno de los sectores más precarizados del mundo laboral. Exactamente, este es un rubro, digamos, muy ultra precarizado, digamos. Nosotros, particularmente, digamos, el sector, digamos, de investigación de mercado, que nosotros estamos enmarcados en el sindicato único de la publicidad, que tiene 3 ramas, tiene vía pública, tiene publicidad e investigación de mercado. Entonces, Este rubro en particular, nosotros, lo que es investigación de mercado en particular, somos lo más precarizado de todos, somos a destajo, digamos. Cuando eso es, hoy en día, en la actualidad, es ilegal, digo. Yo lo entiendo en el 89, cuando fue hecho el convenio, que las condiciones en pleno menemismo eran terribles. Entonces, ese convenio, si querés, en ese momento fue progre, digamos. Hoy ya no, digamos. Hoy, digamos, la situación cambió, digamos. Es terrible nuestra situación, digamos. ¿Y cuál es la respuesta del sindicato? El sindicato, en principio, digamos, estamos, digamos, como charlando, pero lo que dice es que en realidad, digamos, somos trabajadores a destajo y que la empresa se maneja de acuerdo al convenio. Lo que nosotros decimos es que en realidad el convenio ahí está tirando para atrás, digamos, lo que todo convenio lo que debe hacer es superar o mejorar a la Ley General del Trabajo. En este caso, con nuestro convenio está tirando para atrás a la Ley General del Trabajo, digamos. Sí, desde ya. Bueno, ¿cómo sigue la lucha? O contanos si querés la actividad de hoy. Una intervención ahora a partir de las 12 horas, 11:30, 12 horas más o menos. Es una sentada que con bancadas, con volantes que hicimos. Todos los compañeros, digamos, en su mayoría, digamos, estamos sin laburo hace más o menos 45 o 60 días. Vamos a estar acá sentados en la base 534, entre calle San Martín y Florida. Sobre el valle frente a la puerta de la empresa, digamos. Alexis, ¿están teniendo contacto con otros trabajadores de otras ramas que están pasando situaciones similares, suspensiones sin goce de sueldo o no sí, sé, las autos? Sí, digamos, estamos teniendo contacto, digamos, con diferentes call centers que están más o menos en una situación parecida de despidos, suspensiones, y también, digamos, con otras consultoras del mismo rubro nuestro, de investigación de mercado, que también han tenido tienen suspensiones hace más o menos también 30 días, 20 días. Sí, porque esta es una situación generalizada, ¿no? Sí, es generalizada, digamos, al común de los trabajadores. Lo que siempre decimos es, particularmente en GFK, es que el costo lo estamos pagando los trabajadores, no la empresa. Digo, la empresa no tiene ningún riesgo empresario, digamos. ¿Entendés? El costo lo estamos pagando nosotros los encuestadores telefónicos de esta empresa, digo. Sí. Y lo que estamos reclamando simplemente son condiciones dignas de laburo, digo. Que nosotros no podamos llevar, digamos, el pan para nuestros hijos, digamos, nuestra familia, ¿no? Es eso, digo. Bueno, Alexis, te agradecemos mucho este contacto y estamos atentos por cómo sigue la situación ahí en GFK y en todas las empresas y call centers que están sufriendo suspensiones. Sí, y gracias nada por llamarnos, para poder contar nuestra situación acá en esta empresa GFK Clayman Signos. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Alexis Fasanando, trabajador suspendido por estos días de la empresa GFK Clayman Signos. Ahí comentaban un poco las situaciones en general de los trabajadores de los call centers, que son uno de los más precarizados. Hace 45 días los tienen sin tareas, acerca de entre 50 y 60 trabajadores, y hoy entonces se van a manifestar a las 11:30 en la Valle 534 entre San Martín y Florida para denunciar esto. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.